profesor Morty. Con sus narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. El incubo. El doctor Bergen y el inspector Korn están perplejos ante el hallazgo del cadáver del radiólogo Matus, totalmente carbonizado, pero según lo dicho por el forense a priori, Matus no fue electrocutado sino muerto por el mismo personaje que estampara su mano a fuego sobre la madera del escritorio del radiólogo. Pero al día siguiente, el forense, Dr. Obritz, penetraba en el despacho de Korn. ¿Qué hay, doctor? Casi nada. Mi opinión particular es que Matus fue fundido y no electrocutado. Fundido como si hubiese sido tocado por la mano del demonio. Pero, ¿quién me va a creer eso? Nadie. Por lo tanto, en mi informe digo simplemente que fue electrocutado por algún medio desconocido. No sé por qué se me ha metido entre ceja y ceja que la muerte de Matus está relacionada de alguna manera con la radiografía de la señora Kempfer. Podría pensarse que la señora Kempfer no deseaba que el radiólogo la examinara, doctor. ¿Cree que la mujer tenga algo que ver? Nada se pierde con averiguarlo. El doctor Bergen tiene su dirección. Retrocedamos algunas horas y ubiquémonos en la casa de los Kempfer, quienes, como sabemos, habían recibido de visita a los ancianos hermanos Tilsbom. No saben cuánto les agradezco que quieran acompañar a Harry, Darío. Nada hay más agradable para nosotros, hijo mío. ¿Estás segura, Harry, que ese doctor Bergen es el médico que te conviene? Creo que sí. Parece muy competente, querida Grimalkin. Darío y yo hemos pensado llevarte donde un excelente amigo nuestro, el doctor Stroh. ¿No me has escuchado, querida? Bueno, estaba pensando que por mí no hay inconveniente. Pero tú, Hans, ¿qué dices a eso? Estoy de acuerdo. Cuanto más tocólogos veamos, tanto mejor. Esa noche, los hermanos Tilsbom hablaban en la habitación de Grimalkin. Una radiografía, Darío. Habrá que visitar al doctor Matus. ¿No te parece? A la mañana siguiente, Grimalkin Tilsbom respondía el teléfono. No, doctor Bergen. Harry no está en casa. Por favor, quiere decirle que pase por mi consultorio. Debe tomarse otra radiografía. Se lo diré, doctor. Justamente cuando la anciana colgaba, Harry llegaba a la casa. Harry, querida. Llamó el doctor Bergen y dice que la radiografía no mostró nada normal. Y que puedes estar tranquila. ¡Qué bien! Le pregunté si podrías viajar y me contestó que no había inconveniente alguno. ¡Qué buena noticia! De todos modos, consultaremos con Hans Grimalkin. Dos horas más tarde llegaba Hans Kempfer, Besó a su esposa y luego que ésta le puso las pantuflas, ambos se sentaron en sus respectivos sillones favoritos. Frente a ellos estaban los dos ancianos. Grimalkin ovillando lana que Darío desmadejaba en sus muñecas. Harry, ¿sí? Leí en el diario que nuestro doctor Bergen está envuelto en la muerte de un radiólogo. Respecto de radiografías, hay quienes opinan que ellas afectan al feto por la radiación de rayos X. Vamos, hermana mía. Esas son creencias ya viejas. Según Bergen dice que no hay cuidado alguno, Grimalkin. Hans, Grimalkin recibió un llamado de Bergen. Dice que la radiografía es normal y que si queremos podemos viajar sin ningún inconveniente. Eso está muy bien. ¿Y tú quieres viajar? Sí, cariño. Me gustaría ir a la casa de Grimalkin y Darío. Ah, eres un amor, Harry. Yo opino que deben ustedes devolver la casa que alquilaron a 10 kilómetros de la nuestra. No veo cuándo puedan ocuparla. Sí, creo que la devolveré. Bien, Harry, cuando tú digas, nos marcharemos de aquí. Por mí, ahora mismo. Sí, hermano Stilsbon, ahora mismo. Cuando Hans bajó con las maletas para ponerlas en su automóvil, la señora Kurtz se le acercó. Diría que, señor Kempfer. Así es, señora Kurtz. Vamos al campo. A casa de unos amigos ancianos. Los que viven ahora con nosotros. Oh, sí, sí. Son muy simpáticos. Buen viaje, señor Kempfer. Al día siguiente. Buenos días, señores. Si buscan ustedes a los esposos Kempfer, ellos se fueron al campo con unos amigos. Oh, caramba. ¿No sabe usted a dónde fueron? Bueno, a casa de unos amigos ancianos. No recuerdo sus nombres. Es decir, ellos parece que se llamaban Grimaldi. Grimaldi o algo así. Gracias de todos modos, señora. No hay de qué. ¿Y qué piensa de esto, inspector Korn? Demasiada coincidencia. La señora Kempfer debía haber ido por la nueva radiografía. En cambio, se marcha al campo sin siquiera avisar. Sí, en realidad... ¡Señores! Ya recordó los nombres de los ancianos. Ya los recordé. Son Grimalkin y Darío. ¿Qué? ¿Cuánto? Grimalkin. ¡Gracias, señora! Vaya, nombre curioso. ¿Le parece, doctor? A mí no tanto. Grimalkin era el gato de los brujos de la Edad Media, que era en sí mismo el propio Satanás. Satanás, siempre Satanás. Satanás se lo electrocuta a Matus y una amiga de los Kempfer lleva el nombre de Grimalkin, que es Satanás. ¿Pero a dónde quiere ir a parar? No hace mucho tiempo, doctor. Vi una película que me puso los pelos de punta. El Anticristo se llamaba. No entiendo. No importa, es solo una idea. De ese mismo día, los Kempfer, acompañados de los hermanos Stilsbaum, llegaban a la casona de estos. Ya verás, Harry, que mi leche con huevo y mis cuidados harán milagros en tu gravidez. ¿Qué hay del médico amigo de ustedes? Un gran médico. Ah, como el mecánico que dijo haber cambiado algunas piezas de mi automóvil, ¿eh? Le descubrimos el juego, Darío. Usted nos jugó esa mala pasada para que nos quedásemos un día más en esta casa. ¿Recuerda? Bueno, ustedes deben perdonarnos ese egoísmo, ¿eh? Los dos hermanos se miraron. Pero ya están aquí otra vez y se quedarán para... Bueno, es decir, por un buen tiempo. Mi obligación será cuidar del bebé de Harry. cuando los dos jóvenes estuvieron en su cuarto. Harry, ¿qué te sucede? Estás pálida. Otra vez esa punzada. Pareciera que con la leche de Grimalkin se acentuara. Recuéstate, no lo sé. Recuéstate. Darío hará venir mañana a su amigo Stroem. Recuéstate así. Eso es. ¿Te sientes mejor? Sí, sí. Ya está pasando. Estoy pensando que los Tilsman son muy buenos. Aquí estarás muy bien y yo tendré la oportunidad de poder escribir con tranquilidad, sabiendo que ellos te atenderán y se preocuparán de ti. Ambos esposos se acostaron, pero Hans no podía conciliar el sueño. Fue cuando algún reloj de la casa daba la medianoche que el joven se despabiló completamente. ¿Qué me pasa? Tendré que leer un poco. Descendió para buscar un libro en uno de los anaqueles que había visto en una habitación. Fue cuando llegaba abajo que el hombre se detuvo en seco en el descanso inferior de la escalera. Todo estaba oscuro, pues había creído prudente no encender luces, dado que la luz de la luna que se filtraba por las ventanas era suficiente. De súbito, alguien respiró a sus espaldas. Hans giró sobre sus talones y... ¿Darío? Sí, hijo mío. Pensé que dormía usted. Me desvelé y bajé por un libro. Darío. ¿Sí? No sabía que ustedes tuviesen un gato en casa. Harry me había dicho que lo vio en el alféizar. Es imposible que un gato trepe ahí por la pared lisa. Sin embargo, vi sus huellas en el alféizar. Darío encendió la luz. Sí. Parece que se nos ha metido uno de esos animalitos en casa. Lo buscaremos si usted me ayuda. Como Darío había encendido la luz, Hans miró el lugar por donde el anciano había emergido y quedóse pensativo, mirando la pared. Ahí no existía nada más que una pared y estaba a menos de un metro de donde él se había detenido en el descanso inferior. ¿De dónde, pues, pudo haber salido Darío? Comenzaremos por aquí, Hans. La respuesta a la pregunta de Hans llegó acto seguido porque Darío Tilsbom había oprimido una moldura en la base del descanso de la escalera por donde descendiera el joven y un cuarterón de piedra comenzó a abrirse ante los ojos del novelista. ¡Vaya! ¡Pasajes secretos! Por supuesto que una casa como esta debía tenerlos. Darío lanzó una cierta mirada al joven, premuniéndose de una de las dos lámparas que colgaban a ambos lados de la puerta secreta por el interior. Comenzaron a descender por una corta escalinata de piedra. Usted busque por ese lado, Hans. Yo haré lo mismo por el otro. Está bien. Hans se detuvo para observar cómo el viejo Tilsbom se alejaba, alzando su lámpara. Entonces el novelista pensó... ¿Por qué tanto trabajo para buscar un gato a estas horas? Creo que debía haberme quedado en cama. Y encogiéndose de hombros, prosiguió la búsqueda. A medida que se alejaba de la escalera, todo iba haciéndose más amplio. Se detuvo en medio de una habitación enorme, a cuyos lados veíanse 8 puertas bajas y pesadas. El joven, llevado por la curiosidad y su afán de encontrar siempre nuevas experiencias para sus novelas de ciencia ficción, se detuvo frente a la primera de ellas. Los picaportes eran grandes argollas que fácilmente podían ser fijadas a la pared por medio de una cadena y un candado, todo oxidado hacía muchos años. Probó a abrir la puerta en que se encontraba. Hizo girar la argolla y entonces la puerta chirrió. Hans alzó la lámpara y miró dentro. Entonces el cabello se le erizó en la nuca. En medio de la estancia había una gran silla semejante a un trono y sentado en ella estaba... ¡Grimalkin! ¡Dios! Y antes de que el joven pudiera reaccionar, Grimalkin saltó de la silla, abalanzándose contra él, pero no era ya la anciana mujer que él conocía, sino un enorme gato negro. Harry se sentó en la cama poniendo atención. Miró el lecho de su esposo, pero estaba vacío. Entonces el picaporte de la puerta comenzó a girar. ¿Hans? ¿Eres tú? Sí. Soy yo, Harry. Mira lo que he encontrado. ¡El gato negro! El animal saltó a la cama de la muchacha tendiéndose a los pies mientras la miraba con ardientes ojos de felino, pero en esa mirada Harry creía ver una cierta expresión humana. Y Hans se metió en el lecho. Poco después el silencio era total en la casona de los Tilsbom. Los ojos del gato negro relucían como ascuas en la oscuridad. Al día siguiente, el tocólogo Dr. Stroheim visitó la casa examinando a Harry concienzudamente. Aparte de las punzadas, ¿ha sentido otro malestar, señora Kempfer? No, ningún otro, doctor. Pienso que la leche que me sirve Grimalkin intensifican esos dolores. Cuando el doctor se inclinó sobre la joven señora, esta creyó percibir ese extraño olor que era emanado por el facultativo. Asociando ideas, se dijo que ese olor también era latente en los ancianos hermanos Tilsbom, pero lo había achacado al uso de ropas demasiado viejas y de poca limpieza. Pero el doctor Stroheim... Cuando el obstetra, seguido por Harry, bajaron al salón para reunirse con los hermanos y Hans. Lo felicito, señor Kempfer. El más perfecto vástago ha sido engendrado. Harry, querida, déjame que te abrace. Mientras Harry era abrazada exclusivamente por Grimalkin y Hans, por Darío, la volvió a invadir ese perfume extraño que ahora se le antojaba repelente. Cuando las efusividades terminaron... ¿Dónde está el doctor Stroheim? Sí, se marchó. Al decir esto, Hans miró a su esposa de una manera que ésta desconocía en sus 5 años de matrimonio. Iba a preguntar por dónde y en qué momento se había marchado, pero se abstuvo. El resto del día pasó sin novedad. Comieron y luego se fueron a la cama. Harry notaba que su esposo estaba menos comunicativo y parecía abstraído en algo, pero pensó que era por el estado en que ella se encontraba. Hans Kempfer se preocupaba mucho por su bienestar. Era el mejor de los esposos y acarició suavemente los cabellos del hombre acostado a su lado. Pero el maullido del gato negro a sus pies le hizo mirar. El felino tenía posada en ella esas pupilas de mirar siniestro y el hocico fruncido dejaba ver agudos dientes. Harry despertó con sobresalto al oír abrirse la puerta de la alcoba. El gato negro seguía a sus pies y también miraba hacia la puerta en cuyo umbral se recortaba la silueta de Hans Kempfer. ¿Hans? ¿De dónde vienes? Estuve en la biblioteca. No podía conciliar el sueño, así es que... Bueno, ahora creo que podré dormir. Buenas noches, querido. Hans, ¿qué perfume es ese? Es Grimalkin quien se empeña en que lo use, Harry. Que duermas bien.